Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. 1:32. Continuamos en el magazine de Talavera y su comarca hablando de las antiguas tierras. Y hoy sí que nos vamos a ir a ver la historia de Talavera y de su comarca. Tenemos como cada miércoles al otro lado del teléfono a Miguel Méndez Cabezas. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, pues ha surgido hace poco la noticia del hallazgo histórico. Sí, es cierto. Hay que considerarlo un hallazgo histórico por parte del archivero municipal de la firma de Fernando de Rojas en uno de los documentos que guarda nuestro rico archivo municipal, nuestro archivo de Talavera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poco en relación con esa noticia de la que debemos alegrarnos, porque desde el punto de vista de la literatura y de la historia en sí, pues, en fin, confirma la presencia de Fernando de Rojas y su actuación como alcalde en Talavera, pues era comentar cómo se hallaron los restos de Fernando de Rojas, otro de esos hallazgos que hubo en Talavera y que también pues tienen algo de rocambolesco, por decirlo así. Bueno, pues resulta que poco antes de la Guerra Civil, sí, pues un componente de la familia Verdugo pues decidió intentar buscar los restos de Fernando de Rojas en lo que era el antiguo convento de la Madre de Dios. El convento de la Madre de Dios es el que está ahora en la Plaza del Salvador, es un edificio nuevo, que en la esquina hay una carnicería, creo, y era ese edificio entero, queda parte de ese edificio yendo hacia, por esa calle, por la calle Fernando de Rojas, que se llama, hacia la Plaza de Aravaca, que ahora también forma parte de un colegio, y ahí estaba la iglesia, más o menos por donde estaba ahora mismo la carnicería, por decirlo así, un poquito sí, más adentro, estaba la antigua iglesia del convento de la Madre de Dios, en el que pidió en su testamento enterrarse Fernando de Rojas, ¿no? En ese documento de precisamente del testamento es donde se saca un poco pues la idea de buscarlo, porque se había enterrado pues en el altar mayor de la iglesia del convento de la Madre de Dios. Este convento estaba también muy cerca de la plaza o plazuela, como decimos en Talavera, de San Miguel, porque Fernando de Rojas pues fue parroquiano de la iglesia de San Miguel, ¿no? Entonces, que estaba muy vinculada también con este convento de la Madre de Dios. Bueno, pues en un momento dado, este talaverano, Verdugo, pues intenta encontrar los restos de Fernando de Rojas. Y hay un artículo en el ABC de la época, pues que cuenta cómo se encuentran esos restos. Se dice que incluso estaba echado de lado, como él mismo describe en algunos documentos o en alguna de sus, creo que es en el prólogo de la obra. O sea, hasta la postura había dicho cómo quería. Él decía la postura en la que solía él ponerse, ¿no? Ya. Entonces, los que excavan y encuentran esos restos, pues que encuentra pues algunos trozos de tela noble, algún clavo, en fin, como de lo que podía quedar de los restos de Fernando de Rojas. Había también otros restos, pero eran femeninos, parece que eran de una chica joven, ¿no? Uh-huh. Entonces esto se excava, pero se declara la Guerra Civil. Entonces, en la Guerra Civil, este talaverano Verdugo muere, creo que es fusilado, y después de la Guerra Civil pasan unos años, con los restos los vuelven a coger en una caja y los vuelven a meter debajo del altar mayor del convento de la Madre de Dios. El convento de la Madre de Dios se abandona y poco después de la Guerra Civil decide un cónsul de España en Nueva Orleans el intentar volver a encontrar es precisamente esos restos de Fernando de Rojas. Y para acá que se viene este señor a buscarlos, ¿no? Y en efecto los encuentra, y hay un periodista que lo describe en una revista que había entonces, que era la Gaceta Ilustrada, como cuando llegan ellos ya el convento estaba abandonado y en su interior estaban haciendo, encima de los restos, en lo que había sido la iglesia, estaban haciendo una obra de teatro, fíjese qué curioso, ¿no? Pues sí. Unos chicos de la OAC. La OAC era una especie de organización que en parte partió Comisiones Obreras después de esta organización, que era de jóvenes católicos, obreros católicos y demás, y estaban haciendo teatro precisamente encima de la tumba de Fernando de Rojas, ¿no? Bueno, pues este hombre aparece en esta revista, en la Gaceta Ilustrada, y es cuando se vuelve a buscar la caja en la que Verdugo anteriormente los había guardado y se llevan al ayuntamiento, donde permanecen durante un tiempo, hasta que en la época de Pablo Tello, pues se llevan en solemne procesión a donde descansan actualmente, que es en el claustro de la colegial, ¿no? Uh-huh. Entonces es realmente, bueno, es un tanto rocambolesco, como es un cónsul en Nueva Orleans el que decide reencontrar los restos de Fernando de Rojas, que aparecen al final en el lugar donde los habían depositado. Luego hubo una polémica porque la gente de la Puebla de Montalbán, pues donde había nacido Fernando de Rojas trabaja, es alcalde y muere en Talavera, pero había nacido en la Puebla de Montalbán, sí. Pues empiezan con cierta polémica, que ellos querían los restos de Fernando de Rojas y qué tal, claro. Y se hace un poquito como se hacía antiguamente con las reliquias, pues parece que se les dio algunos de los huesos de Fernando de Rojas para mitad que para ti, mitad para mí, ¿no? No fue mitad y mitad, pero bueno, algo tienen ellos. Creo que en el monumento que tienen también a Fernando de Rojas, allí en la Puebla de Montalbán, de quien hay que decir que realmente se han preocupado mucho, mucho más por la figura de Fernando de Rojas y por ponerla en valor, que un ayuntamiento de un pueblo de, no sé si son 4 o 5 mil habitantes, pues mucho más se hacen las jornadas de la Celestina, sí. Tienen un museo de la Celestina, que lo que se ha hecho en Talavera, que como siempre olvidamos lo más importante que tenemos, y prácticamente ninguna de las corporaciones que se han sucedido en Talavera, pues han hecho nada por recuperar realmente y con la potencia que debería hacerse la figura de Fernando de Rojas, por el prestigio que puede dar a la misma Talavera. Ni siquiera esa estatua que hay ahí en la Plaza No, esa Pan. Estatua yo, esa estatua de espadachín, yo no estoy muy de acuerdo con ella. No. Fernando de Rojas, cuando se le representa, siempre se le representa como bachiller, y claro. Es con una toga, con un manto y demás, como está representado precisamente en la página web, creo que lo he sacado ayer. Sí, alguna vez lo hemos hablado aquí también. Sí, lo hemos hablado y sale, en fin, sale, no como un espadachín con una espada ahí, que, en fin, y con la ropa que realmente creo que no es la adecuada para el siglo en el que él nació, ¿no? Pero bueno, siempre son recreaciones, pero conviene que las recreaciones históricas pues se hagan lo más fidedignas posible. Pues muy bien, pues muchas gracias, Miguel. ¿Sabes que el otro día me dijeron que era un lujo que te tuviera como colaborador? Bueno, así pues, que lo que es un lujo para mí es seguir divulgando las cosas de Talavera con mis amigos de la prensa. Yo estoy de acuerdo en que es un lujo, así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Sigue ilustrándonos. Hasta pronto. Hasta pronto, hasta luego.